generation, a generation full of technology without personal connection. Today's funny generation. De esta manera comenzamos unos minutos que vamos a estar con, en este caso, Raúl Medina. Nos llega desde Barcelona, está por aquí echando el fin de semana y nos contactó, nos dijo que si queríamos estar unos minutos para hablar de su banda, de Will Mamas, Back to the Monkey. Es la obra con 5 temas, podríamos calificarlo en esta ocasión de un EP por minutaje, nos llega a los 21 minutos y en este caso pues le quiero dar, como bien estamos hablando, las buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. A ver, ¿qué tal? Esa es, ahí sí te tengo. Oye, un placer, muchísimas gracias. A vosotros por invitarnos. Te vienes desde Aluche, los que estamos en Madrid, Aluche en transporte público, pum, pum, pum, váyatela. Pero bueno, aquí así estás. Descubrimos un poco más la capital. Oye, de todos modos, estábamos hablando antes que yo me pierdo en Barcelona, tú te pierdes en Madrid. Bueno, son capitales grandes al fin y al cabo. Y es una vorágine constante, ¿no? El movimiento, la gente, son ciudades que no duermen. Sí, está jodida la cosa. Aparte, al final lo interesante de estas ciudades es acabar descubriendo los barrios, ¿no? Que es donde se cuece la mayoría de grandes cosas. Y otra cosa que quiero dejar bien claro a muchos que utilizan en banderas y todas este tipo de mierdas es el hecho de que la música sigue uniendo, de que la música sigue poniéndonos en contactos y, en definitiva, la música hervida. Y se quedan atrás otro tipo de cuestiones que lo único que hacen, desde mi punto de vista, es desunir. Y, joder, pues para mí es un lujo siempre contar con un montón de amigos catalanes que tengo que me siguen tratando. Voy mucho a Tarragona, a Lleida, a Girona. Bueno. En Girona hemos estado este año, que es una auténtica pasada, una gente maravillosa. Encantado de siempre de los catalanes, la gente de Cataluña. Bueno, bien, pues vamos a acercarnos a hablar con en este caso con Raúl, De Will Mamas, que lleváis 5 años, ¿los habéis hecho ya? Llevaremos 5, pero igual un poco más, porque al final ha sido como una progresión de bandas que se han ido construyendo, destruyendo, ¿no? Dando forma a otras formaciones. Pero sí, como banda formada, yo creo que 5 años, más o menos, sí. ¿No es tu primera formación? Bueno, digamos que... Casi, ¿no? Te desvirgaste con Will Mama, ¿no? Hicimos antes alguna cosa con unos colegas del instituto que el nombre salió de ahí en parte, ¿no? Porque era como... Bueno, estaba buscando algo ahí que hiciera para hacer un poco de rock and roll y tal. Y bueno, montamos como una bandilla, así que hicimos un concierto del instituto y poco más. Pero la cosa es que mi tío, que es el otro guitarra, él también venía como de haber tocado muchas bandas antes y justo coincidió en un momento en que él estaba, bueno, dando forma a una banda con una chica a la voz y buscaba un bajista y bueno, yo ahí como que me metí un poco en el rollo. Y a partir de ahí, pues de entrar y salir gente, al final pues hemos llegado a la formación de ahora. Que es este cuarteto, que vamos a recordar, en este caso tú a la voz, guitarra y armónica, Miguel Medina a las voces y guitarra, que es tu tío, uh-huh, ¿no? Aleix Monzoan al bajo y Manel Fornells a la batería. Sois el cuarteto que en este caso grabasteis. Por eso el batería eso es Daniel Martínez. Tenéis nueva batería. En este caso fue los que registrasteis Back to the Monkey, sí, que es el trabajo que estamos presentando. ¿Es vuestra primera toma de contacto? Con las plataformas y tal, sí. La verdad es que... Ha pasado un tiempo, ¿no? Hasta que... Sí, porque al final, bueno, como que te decía, todo ha sido un progreso de ir buscando como la formación, ¿no? Con la que voy a arrancar. Y hasta que no encontramos, bueno, entró Aleix al bajo, que le ha dado... Al principio éramos dos guitarras y un batería. Entonces hacíamos un rollo canciones de minuto y medio, ¿no? A toda hostia. Y como que, bueno... Hombre, os queda algo de ese punk, ¿no? Sí, eso no hay que perderlo tampoco. Pero con la entrada de Aleix le dio un poco ahí la forma para comenzar a sentar la banda. Y después Manel acabó de estar un momento en el que nos decimos entrar al estudio, ¿no? Y ahora con Dani ya estamos, bueno, rodando todo lo que tocando todo lo que mucho, podemos. Lo que se ve a través de la red, Will Mama's Band. Vamos a intentar escuchar, vamos a escucharlo al completo, este Back to the Monkey. Y te tiro la caña, porque a nosotros nos encanta el hecho de dar cobertura a todas las lenguas del Estado. Mira, los cuatro temas que nos quedan los vas a presentar tú en catalán, ¿te atreves? Me atrevo, claro que sí. Ahí está, grande. Pues vamos a escuchar Coyote's Night, que es un tema además con mucho estribillo, muy pegadiza, y ahí te lo dejo. Bueno, ¿quieres que te presente en catalán? Claro, claro. Perfecto. Vamos a ello. Coyote's Night es la nit del coyote y al que ve una mica a parlar és, bueno, amb una mica amb el rollo que parlaves tu abans, de trencar fronteres, de trencar tot el que seria, bueno, parlar tot de la migració, dels canvis de les persones arreu del territori i, bueno, ve una mica a denunciar i a seguir posant sobre la taula la gran quantitat de morts que segueixen al Mediterrani i que creiem que és una cosa que... segueix passant molt, tot i que no es parli tant del tema. Llavors, bueno, per nosaltres va ser important portar-ho a l'escenari i portar-ho al directe amb aquesta nit del coyote, que al final és aquell animal que odora per la nit. Coyote Night, ellos són Will Mama's. Coyote's night. maybe a notion up on the table tonight. Something about to be a hope for the better life. There was a night, there was a night, breaking the rules and that's your voice, yeah. Coyotes Night, ahí ha estado Raúl presentándonos el tema, que es el segundo de este Back to the Monkey, que en cierta manera recoge, antes decías anteriormente, esos temas al comienzo de la carrera de Will Mamas, que eran de corto minutaje, ¿no? De estos de minuto y medio, ¿no? Que tal vez se proponían porque no se buscan las florituras, en definitiva, ¿no? En el punk es menos, más, menos es más. Es más actitud. Pero en este caso, sí que es verdad que la banda bebe de las influencias del punk británico. Tenemos, porque también hay muchos sonidos setenteros, puede haber de The Beatles, Rolling, hay Hendrix también, a mí por ejemplo me entra gente como los Pixies también, no sé. Correcto. Bueno, un poco también, cuando hablo de Pixies, un poco el precalentamiento del grunge. Las ideas van por ahí, ¿no? Y también hace que el cantar en inglés, cuatro de los cinco temas, también te adentre y te acerque a este ambiente, ¿no? Sí, al final, no sé, como te comentaba antes, tenemos la suerte de que vemos de varias referencias un poco por la línea que cada miembro ha seguido, ¿no? Y no sé, seguimos haciendo los mismos temas de minuto y medio, sí que es verdad, y lo seguimos disfrutando de la misma manera. Pero bueno, poco a poco como que hemos ido entrando en descubrir, ¿no?, los matices que al final, que sí que es verdad que no hace falta meter muchos para decir lo que hay que decir, ¿no? Pero que vas aprendiendo a crearlo. Es una banda, yo creo que sobre todo los temas están plasmados evidentemente de la sencillez. La idea también, hablando también de ese minutaje, es de la sencillez de proponer, de contar una historia, un sentimiento a través de cuatro acordes. Tampoco sin complicarse demasiado la vida se puede hacer pues todo aquello lo que fue el punk, ¿no? En definitiva, que es proponer rabia, proponer historias, ideas. Tal cual, de hecho, si te parece bien que te hable del siguiente tema, el Killer Man. ¿Dónde incluyes una armónica? Donde incluyo la armónica, sí. Ahí, bueno, dentro de esa referencia creo también está la onda de los Sonics, ¿no? Y que también se deja como plasmada en alguno que otro. Pero el Killer Man, lo que, bueno, el que ve a Dio una mica es tal cual a Show, ¿no? La sencillez y fer las cosas fácil, ¿no? Al final, que también la música te ayuda a juntarnos para Gaudí y para pasar V. Y bueno, es el que ve a Dio, ¿no? Anem a ballar, anem a gaudir d'això que ens porta al rock and roll i és que poc més ens fa falta per fer un tema que al final el directe és dels que millor ho passem, perquè la gent respon molt cap i acaba, bueno, esbojarrada. Vamos a escutar-lo, como dicen los gallegos. En este caso, este Killer Man de Will and Mamas, Back to the Monkey, aquí en Radio Utopía. In my time you wanna 3, 4, 5, I only wanna 1, 2, 3. In my time you wanna 3, 4, 5, I only wanna 1, 2, 3. In my time you wanna 3, 4, 5, I only wanna 1, 2, ha! (Laughs) 6, 7, 8. I only wanna, wanna, want to dream. It's my time, you wanna 6, 7, 8. I only wanna, wanna, want to dream. It's my time, you wanna 6, 7, 8. I only wanna, wanna, want to dream. It's my time, you wanna 6, 7, 8. I only wanna, wanna, want to ha. It's time for revolution, son. You know, it's time for revolution. It's time for revolution. It's time for revolution, son. You know, it's time for revolution. It's time for revolution. It's time for revolution, son. You know, it's time for revolution. Pues ya nos quedamos con este Killer Man. Aún nos quedan dos temitas por escuchar. Bueno, en formato cartoncillo, estáis vendiéndolo, simplemente es promocional para regalar o bueno, podéis sacar una pelilla. Bueno, liamos al principio de una fiesta cuando salió el. Cuando lo destapamos, que al final el sentido un poco de la fiesta también fue el rollo de. Bueno, de devolver un poco todo el calor que habíamos estado recibiendo durante los años que había hecho esos conciertos, ¿no? Entonces quisimos presentar como el disco ahí en el mismo local donde hicimos nuestro primer concierto, con nuestros colegas, con nuestra familia, ¿no? Y ahí sí que comenzamos a vender los primeros y tal. Que ha llegado un punto que también el rollo de hacer cartón, ¿no? Te resulta muy fácil para moverlo, ¿no? El rollo, porque si tienes una sala lo dejas ahí, ¿no? Y también porque vamos un poco en el rollo de querer volver un poco a, o bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? De, hostia, quiero tocar en tal sitio, pues me acerco a tal sitio y les dejo un... Claro, una tarjeta disco, ¿no? De presentación, claro. Es fundamental, vamos, yo lo creo. Que un poco con el tema de internet, sí que es verdad que pues resulta mucho más fácil acceder a la gran cantidad de música que hay, pero es muy fácil de perderse, ¿no? Y todo el tema de mailing y tal es básico. Pero hostia, el poder ir a alguien y decirle, mira, esto es lo que hacemos, ¿no? Y si quieres de esto, pues escúchatelo, te puedo explicar un poco de van los temas y tal. Claro, recuperar eso para vosotros es súper importante. Que te vean la cara, es que yo creo que, hombre, a no ser que quieras alquilar una sala, cosas de este tipo, pero hay en ciertos sitios que si te queda cerca hay que ir a que te vean la cara. O sea, para eso está, ¿no? Yo creo que no se puede perder ese contacto. De compartir, ¿no? Ya sea música, tener un libro físico, bueno, un montón de cosas que para mí son fundamentales. Está todo muy bien escribir un email o esto o lo otro, porque no se pueda, pero si se pueden evitar, yo creo que es importante hacerlo. Podríamos ya haberlo hecho por teléfono. Ya tenemos ¿no? suficientes pantallas en la de esta, y de hecho, como que también cuando hablamos por mail y tal, me dijiste, o sea, aceptamos material físico, ¿no? Fue como. Hay que ir a Radio Topia. No, no, nosotros además, hay que además yo te digo, Raúl, el contexto de nuestro, bueno, ahí vengo del apartado, tengo cuatro sobres, hasta que no venga el socio con el que hacemos esas búsquedas y por el cual os escribimos, hay otros 9 sobres en casa, y es un trasiego constante de material, que si vosotros hacéis ese esfuerzo, porque ya te digo que, bueno, se trabaja y que hay muchas más cosas en la vida, por desgracia, por suerte, no sé, yo siempre lo digo, ¿no? Pero si tenemos ese pequeño hueco, pues lo hacemos encantado de la vida, y bueno, y aquí estamos. Radio Utopía es una radio autogestionada que está para dar voz a los que se la callen en todos los sitios, ¿no? Como decías tú antes con Coyotes Night y todo lo que ocurre en Grecia, y bueno, somos los pocos que podemos darles voz, por desgracia, porque este mundo en el cual vivimos, si no está don dinero por delante, no interesa nada, no, y cuando interesa es simplemente pues para hacer reality show, para, bueno, mofa, para... Al final te das cuenta que los que tejen un poco la red de soporte y los que al final van a estar ahí cuando necesites, pues van a ser los que están a tu lado y no los que están... Por eso aquí se pelea, pero con mucho gusto, con mucha alegría y por una libertad. Mucho orgullo también, ¿eh? Poder asistir y participar de proyectos así. Joder, allí en la zona vuestra de Cataluña, la radio libre todavía también tiene vigencia, van cayendo, porque claro, la autogestión es muy complicada, no hay la misma implicación social, la gente crece, la gente tiene menos ganas de pelear, pero bueno, hay sitios que se sigue manteniendo. Aquí estamos en un estado de salud, yo creo, óptimo en Madrid, y en esas estamos. Ahí que siga, hombre. Ahí estamos, porque es que si no, los 40 principales, ya te digo yo que se no, lo comento. Donde, no van a sonar Will Mama, o sí. Oye, si les pones un montón de millones... Ahí le pongo un poco de base trap, ¿sabes? Y nada, dejo soltar un par de tacos, seguro que vende. Bueno, el uno de los temas que hacéis en catalán, no ya de las Amazones. No sé, lo he dicho bien, no, las Amazones me lo... No ya de la... De las Amazonas. Las Amazonas, vale. Te digo, un tema solo, ¿habéis pensado en algún momento cantar al completo en catalán, al completo en inglés? ¿Cómo surgió? Mira, la verdad es que ahora con lo que estamos haciendo lo que pasa también es que el inglés es genial porque te da una musicalidad en la, ¿no? Y te aporta un sentido a las canciones que es súper chulo, pero al final también no deja de ser una barrera sobre la que estás cantando, ¿no? Porque la gente que te está escuchando muy posiblemente va a escuchar más bien la música que no la letra, ¿no? Lo que está diciendo. Entonces yo creo que un poco el sentido que está tomando la banda es como ir a buscar el que la gente no solo disfrute de la música, ¿no? Sino que el mensaje que quieres dar pueda calar, ¿no? Entonces últimamente lo que vamos componiendo intentamos, a pesar de que no dejamos la parte más carajera británica, ¿no? Iban saliendo temas de ese rollo. Nos estamos lanzando más a cantar en castellano. Cantar en castellano y en catalán. Y no era más, en un principio fue en castellano. Pero no sé, un día lo llevamos al ensayo y fue como, vamos a probar a hacer en catalán, ¿no? Porque al final, pues también están las ganas de que, bueno, que eso esté vivo, que esté visible, ¿no? Que esté presente, ¿no? Y que es la lengua materna, ¿no? Que al final, bueno, yo estoy allí y la gente habla en castellano, pero que la gran mayoría de la gente se defiende. Bueno, también hay mucha población migrante. Nosotros venimos de, bueno, tengo familia manchega y andaluza. Uh-huh. Y bueno, raíces están echadas por todos lados, ¿no? Pero para nosotros también es importante como llevar algo ahí en catalán, ¿no? Y meterla en el disco dentro de todo lo que, no sé, lo que acaba aglutinando. Pues si te parece, vamos a escucharla. Vámonos a hablar de Amazonas. Acercarnos a escuchar este cuarto corte de Will Mamas. Aquí su guitarra, vocalista y armonicista, por lo menos en el tercer corte, Raúl. Ahí se quedan. Y ahora no, ya al Amazonas. noia a l'Amazonas. Camina com una ser, camina i arranca cola com una ser. No l'ha ensenyat a decidir. Ella sí que sap sobreviure. No és una noia de ciutat. Corre, no miris enrere. Fantástico, ahí se queda este cuarto corte, como bien te decía, este Noia a las Amazonas, ¿no? Noia a las Amazonas. Las Amazonas, bueno. No está fácil. Es lo que tiene, ¿no? Nosotros hombre. También al principio no sabemos si decir del Amazonas o del Amazonas. Entonces estuvimos ahí como también haciendo la búsqueda. En la práctica. Bueno, entonces ahora mismo, si quieren hacer con el formato físico, ¿cómo hacemos? Bueno, que nos escriban y nosotros encantados lo haremos llegar de una manera o de otra. Y bueno, siempre los conciertos llevamos con camisetas, discos y bueno, ahora de momento vamos con el CD. También sale la idea de llevar a cabo el vinilo. Es lo que te iba a preguntar. Yo creo que es que además la música blanco y en botella, la música de la banda, el estilo, pide un vinilo. Lo que pasa es que un vinilo, cinco temas, claro. Habría que tirar más para adelante, ¿no? Habría que ir viendo. Nosotros tenemos la idea de cuando vayamos a lanzar el LP... hacerlo por todo grande y tirar vinilo. Lo que pasa es que, lo que te digo, como estamos ahí en la idea de o hacer muchos rollo cartón y poder pasarlo, o hacer pocos vinilos y venderlos cómodamente en los conciertos y tal. Pero mira, decidimos hacer esto también y yo creo que de momento está resultando. Claro, pero el vinilo está bien pensarlo. El vinilo acabará llegando. Yo creo que la música de Wilma más lo pide, lo necesita. Lo difícil es luego, pues... Pero bueno, yo por lo que te veo a ti, Raúl, lo tienes claro de que los puntos de ebullición son el directo. willmamasband@gmail.com para poder hacer ese con este trabajo. Y mucha actividad en directo, ¿no? Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Ahora igual llevamos unos meses que estábamos un poquito más... Bueno, por motivos personales y laborales. Pero bueno, todo lo que sea salir al directo, nosotros encantados. Aparte también es que nos gusta mucho hacer directos. Realmente parte del nombre de la banda viene por ahí. Por la idea de cuando tienes que salir a defender tu banda, tienes que salir con todo. Es el sitio donde un músico se encuentra realmente a gusto, cómodo y donde, oye, pues ofrece su arte, ¿no? Como diría aquel, ¿no? Aprovechando, ahora el sábado que viene estaremos tocando en la Cúpula del Tron, que es también un proyecto autogestionado de Sant Cugat, que bueno, quieren dar voz como también a bandas locales y bandas de Neovia, y hacen como toda una jornada de bandas dentro de las alternativas de Sant Cugat. Y más para agosto ya estaremos tocando para fiestas de para fiestas mayores. Ya, las fiestas mayores algo cae, ¿no? Algo cae, ah, algo no, cae, y este año nos tocará acompañar a un grande, bueno, que ya saldrá. Pero lo importante, yo me doy mucha cuenta en cuando vas a Euskadi, pues no sé, bandas que cantan euskera, Karcharoz, por ejemplo, pongo el ejemplo, hablas con Mellido y te dice que cinco cigalitas se hacen en los barrios, eso todavía se sigue respetando muchísimo, igual que a nivel de pueblos tipo Alcobendas cada vez eso va menos, porque también se han encargado de ello. Hacer una gran fiesta, que luego muchas veces es una puta mierda. Sí, es verdad, la de la comenda dan puta pena. Es para todos, pero menos para algunos. El rock no existe, o sea, es así. Pero es verdad que se conserva. Y ese poquito que te dan, 500, 600, anda, puede hacer que te vayas a tocar a Madrid. Aunque antes en euskera te puedes venir aquí a tocar a Madrid, te puedes ir a Cataluña y grabar tu disco, ¿no? Grabar, bueno, y te hace seguir rodando, ¿no? Y eso a las bandas, quieras que no, esos conciertos de barrio ayuda mucho, ¿no? A una banda. Tal cual. Es así. O sea que bueno, pues poco más, Raúl. No sé si quieres decir alguna cosa más para terminar. Pues nada, quizás agradecer también a los otros compañeros de la banda que no pueden estar aquí, a Dani, Aleix y Miguel. También, bueno, el último tema que sonará, el Salis Down, viene muy de la mano de Miguel. Y bueno, estaría genial que pudiera estar aquí para presentarlo, pero... Pues te toca a ti. Pero es lo que es. Bueno, Salis Down viene un poco a... Bueno, es una historia de superación, ¿no? Y habla un poco de un niño que trepa al árbol, ¿no? Y que quiere llegar hasta arriba, piensa que puede caer, sabe que tiene alguien ahí que le va a acompañar si cae, pero él tiene muy claro que quiere llegar hasta la última rama. Y nada, pues sobre todo agradeceros a proyectos como el tuyo por habernos traído hasta aquí y por darnos voz. Y nada, esperemos que sea el inicio de muchas otras cosas. ¿Es una hoja de ruta este tema, este Salis Down de Will Mamas? Vamos a ver, ya creo que... Sí, ¿no? Según lo ha definido, básicamente, es la lucha, ¿no? Las ganas que tiene. ¿Tiene la banda? Pues perfecto, muchas gracias. Eso sí, lo he dicho bien. Encantado. Salis Down es este quinto corte de este trabajo que hemos presentado, Back to the Monkey, Will Mamas. Desde Barcelona hemos tenido a uno de sus dos vocalistas, guitarrista y también armonicista, Raúl. Daros las gracias, como siempre, y hasta pronto. Chao. Leave me alone, I can do it. fly. I don't want to be a stone. Let's climb, don't mess around. I don't worry, cause Sally's down. Sally's down. I'm free as a bird.